Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Bueno, allí compartíamos la canción de Luis Pesetti en el día de su cumpleaños y recibimos aquí en esta cabina radiofónica que armamos cada sábado para hacer poner la pava desde la Plaza San Martín en Nono a Diego Brunetti, Brunet, que anda, me imagino, paseando, sí. Pero que él es locutor y viene desde la Patagonia. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Bienvenido vos también a mi vida. qué lindo, Nono. La verdad, bueno, visitando, me encanta. Tenés una capilla acá al frente hermosa. ¿Cómo se llama? Esta es la iglesia de Nono, San Juan sí. Bautista. Es el patrono y es el San Juan Bautista. Y creo que el nombre es ese de la capilla, ¿no? Hermoso, lo felicito. Bueno, vos sos de El Calafate. Yo soy de Calafate, de la Patagonia Argentina. ¿Sos nacido allá? Oriundo de Altagracia, de la ciudad de Altagracia, Córdoba. ¿Cordobés? Soy cordobés, pero hace 13 años que estoy viviendo en la Patagonia con la familia. Ajá, y ahí se arremó tu mamá recién, vino a sacar una foto, qué sé yo, y me dice, esto es radio, sí, yo tengo a mi hijo que es locutor en la plaza, que se cruce. Claro, como toda madre, ¿no? Quiere mimar al hijo y, bueno, hacerlo notar. Tengo. ¿Y cómo se te dio por la radio? La radio, bueno, empecé haciendo radio, televisión. Siempre, obviamente, primero leyendo las publicidades como invitado. Ajá. Luego como notero, después estuve en un canal de televisión de Altagracia, llamado Canal 2 Altagracia. Y bueno, ahí hice un cortometraje, Dos Hermanos se llamaba. Mirá. Y bueno, hace mucho. ¿Y sobre qué era? Era sobre el hermano policía y el hermano ladrón. Ajá. Sí, era muy interesante que, bueno, al último de la tira del corto, termina arrestando al hermano que era ladrón, el hermano policía, y bueno, se los lleva y así termina la saga. La saga, pero bueno, es rápidamente comentándote algo. Sí. Che, ¿y la radio por qué? ¿Por qué la radio? Hoy seguís en radio. Mira, curiosamente la radio es una pasión que tengo de los 8 o 9 años que... Como todos los locutores creo que somos amantes de la radio, hemos comenzado con algún grabador esperando que el locutor termine de hablar para poder hablar sobre la pista musical que se haía, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ahí comenzaron como un juego y después me gustó mucho el tema de la radio y comencé a tirar mini currículum a la radio de Altagracia y bueno. Y empezaste en la Altagracia ya. Claro, ahí fue mi punto de inicio en 103.3. Radio Altagracia y bueno, con Luis Luque que ya no está. Uh-huh. Y bueno, ahí tuve un programa, el primer programa mío producido por mí, Tardes Latinas, todo de salsa y merengue. Salsa, bien musical. Sí, al palo. Calentando un poco ahí. Sí, bien de clima tropical. Bien. ¿Horario? Lindo. De 17 a 20, creo que era. Caídita del sol, agarra. Sí, hermoso, hermoso. Mucho éxito y muy lindo. Y luego, bueno, mucho más adelante, después hice otras cosas más. Y más adelante, bueno, me tocó irme a la Patagonia. Ajá. Ya más de grande. Y bueno, ahora tengo un programa de los 60, 70, 80. Musical, siempre. Todo, siempre musical, me encanta. Ámbito de la música. Y se llama Retro Club 97. Música retro. Todo retro, hermoso. Mucho éxito, porque bueno, en realidad no es que no se difunda, sino que le dan mucha bolilla a la música retro de los 60, 70. Por ejemplo, de no sé, tirame algunas bandas, artistas de la época. desde Leo Dan, Palito Ortega, Los Moros, Los Ángeles Negros, bueno, todos los artistas que te puedes imaginar, Los Dinos. Ajá. Bueno, todo artista. Llega eso, entra. Sí, y entra un montón y la gente te agradece y se emociona. ¿Y cuánto tiempo dura el programa? ¿Es todos los días? 3 horas. No, es para hacer sufrir a la gente. Sí. Es los sábados. ¿Los sábados en qué horario? De 9 a 13 horas. De 9 a 13, sí. Está, me competís a mí, loco. ¡No! Claro, lo sabes. No, no importa. ¿No, no importa? No, no, sos un crack también. No. Che, de 9 a 13. De 9 a 13 horas. Los sábados en El Calafate. En El Calafate. Sintonía 97.5. En el 97.5, ¿cómo se llama la emisora? Sí, Radio El Calafate. Radio El Calafate. Sí, Radio El Calafate. ¿Cuántos habitantes tiene la localidad? Y deben tener más de 40, más de 40.000. Ah, es una ciudad. Sí, sí, ahora, últimamente ya creció bastante. Mirá, yo me hacía en pueblito, no sé, no conozco. Ahí está el, dejó de ser pueblito. Está el glaciar para, ahí cerquita. A 80 kilómetros de donde yo estoy viviendo. Está el Perito Moreno, ¿no? El Perito glaciar. Moreno, bueno, tuve la suerte al principio, cuando llegué a Calafate, de laburar, o de trabajar, mejor dicho, perdón, en una empresa vial que se dedicaba a hacer la ruta del glaciar. Ajá. Entonces, bueno, tuve la suerte de trabajar unos años ahí. Ahí lo pudiste ver bien de cerca. Hasta hacer las pasarelas del glaciar, digamos, Perito Moreno, que es todo, antiguamente era todo madera, uh-huh. Ahora es todo rejas de ¿cómo es?, de galvanizado, uh-huh. Todo cuadriculado, y bueno, y la parte de las barandas sí de madera, pero bueno, todo bien trabajadita, todo muy lindo. Muy bonito, bueno, bienvenido, ¿no? ¿No? Bueno, a tu gracias. Provincia. ¿Vos sí. conocías Tras la Sierra ya? Sí, sí, sí. He venido, pero hace muchos años. ¿Y qué notas de distinto? Que noto que está hermoso. No, muy trabajadas las rutas, muy señalizadas. La gente la nota un poco desesperada por llegar a los puntos de destino. Hay en la que, ruta, como mucha desesperación, sí, es turista. Hay digamos. Que ser muy. Hay que tomarse con calma, ¿viste? ¿No? Sí. Más tranqui. Sí, porque buscan pasarte en los lugares que no se puede pasar. Y, sí. y ya hemos visto varios choques ya uh-huh. en el camino, varios autos ahorillados con la policía. Y bueno, lamentablemente, bueno, son cosas que no pasan tan lento por la cabeza como para poder analizar y decir, bueno, vamos. Ará, para encima estás de vacaciones, ¿no? Claro, ¿dónde crees llegar? ¿El laburo a las 7 de la mañana? No. Estás de vacaciones y bueno, hacelo tranqui, 60, uh-huh. 80, no sé, tranqui. Está bien. Así que bueno, la verdad que me sorprendió Nono, no conocía y no sé por qué le dije a mi madre, no, vamos a ir a Nono, quiero conocer Nono, y vamos a ir a Mina Clavero o Villa Dolores. Uh-huh. Bueno, pero pasemos por Nono, porque Nono tiene algo, digo, algo que me llama y tengo que conocerlo. 12:30 son. A esta hora vos estarías hablando en El Calafate, en la radio, en tu programa. Exactamente. ¿Cómo presentarías una canción? ¿Qué estaría sonando? A ver. En esta mañana en Retro Club 97 estamos presentando un gran clásico de todos los tiempos. Llega Leo Dan, Mari, es mi amor. Qué groso, no lo tengo en punta porque si no... Yo si te no voy a... sale. Pará, presentame esta. Una banda de Córdoba. Se llaman, y te la dejo para... actual, no es retro, ¿no? Es actual, pero te la dejo para que la chusmee después. Sabor Canela. El título de la canción es Suena Miel. ¿Cómo la presentás en Poné la Pava? A partir de este momento, en Poné la Pava, Sabor a Canela. Suena a miel. Donde mi cuerpo se hace paso entre la arena, esto es así, de igual modo. El mar ruge constante, amor. Siguen los cambios en este lugar, tratando de cifrar la data que me brinda el movimiento sensual, natural. Capacidad de soltar, de relajar, que todo va a pasar ya. Todo es inmenso en este momento. Si lo cambia de color y yo te siento jugoso. maravilloso. El aislamiento, la pandemia ha puesto el mundo patas para arriba, ¿no? Y también, en todo caso, las maneras que tenemos de comer, pero no todo cambia. Vos fíjate que como la comida tiene que ver con quiénes somos nosotros, seguimos buscando consumir aquello que nos identifica más allá de la pandemia, ¿sí? Entonces cada uno tomará su mate con su propia bombilla, o en todo caso tomaremos un mate con dos bombillas, he visto amigos que lo hacen, pero nunca vamos a dejar de tomar mate, porque forma parte de quienes somos nosotros. Poné la pava. Información entre mates. Un programa de circulación comunitaria. Aquí continuamos ya en el último tramo del programa de hoy, a la espera de la invitada, que hasta el momento no la vemos, nos ha hecho presente, a ver si en el último tramito tenemos por acá a Ivana Romero. Le invitamos hace un par de días acá en la Plaza San Martín para que venga a charlar un rato al aire. Nos dio el loca, así que la estamos esperando. Allí sanaba, pasaba la canción Sabor. A ver, voy a decir bien el título. Suena miel, ¿sí? De Sabor Canela y un poquito de café. Así se llama la banda de Córdoba, ¿sí? Cumbia reggae. Thank you. Bueno, entre las efemérides que fuimos mencionando, nos quedó colgadita ahí, la vamos a dar ahora, la de Martin Luther King. Sí, Martin Luther King Jr., así. Nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. Fallecido en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968. Nació como Michael King Jr. Fue un pastor y activista estadounidense de la Iglesia Bautista, quien desarrolló una labor crucial al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses. Participó como activista en muchísimas protestas contra la guerra en Vietnam, entre otras acciones. Bueno, nacido un día como hoy, 15 de enero, pero del año 1929, Martin Luther King, en su homenaje, hay una canción de una banda irlandesa en homenaje a Martin Luther King, es esta, a ver si te suena. Es, creo que El árbol de Josué, El árbol de José, no sé cómo sería la traducción del disco, en donde estaba este tema, Orgullo en el nombre del amor. Sería algo así la traducción. Un homenaje de U2 a Martin Luther King. Overthrow in the name of love. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Allí pasaba la banda irlandesa U2 con su tema Orgullo, en homenaje a Martin Luther King. En el último tramo del programa les invitamos a acercarse desde el sonido que vamos a compartir ahora, desde las palabras que vamos a escuchar también, aquí nomás, a la plaza, a esta plaza que tengo aquí enfrente, a la Plaza San Martín de Nono, porque en esta temporada, iniciada hace unas semanas nomás, se viene presentando una situación conflictiva en relación a algunas y algunos artistas que desde hace años trabajan en las temporadas aquí en la Plaza de Nono. Hablamos puntualmente de payasas y payasos que hacen sus espectáculos aquí. En estos días, al finalizar cada una de las obras que presentan, vienen contándole a la gente que les ve que se presentó una situación desagradable para ellos desde la municipalidad, puesto que, a diferencia de otros años, no pudieron tener, según ellos lo expresan, instancia previo al inicio de la temporada, entre octubre y diciembre, para organizar la grilla de espectáculos y conservar de ese modo la cantidad de funciones que vienen sosteniendo durante los últimos años. Según expresan las payasas y los payasos, desde el municipio les recortaron la cantidad de veces que se presentan en la semana, y estos se enteraron sobre la marcha y ya casi iniciada la temporada, lo que les impidió organizarse para poder trabajar en otros lugares. Hace un par de noches atrás, Ivana Romero, que está a cargo desde la municipalidad del armado, ¿no?, de la grilla, tomó el micrófono y dijo unas palabras en la plaza. En ese momento no tenía para hacer el registro, pero sí le invité para que venga hoy acá al programa. La estamos esperando todavía que se llegue para poder charlar y que brinde la posición desde la municipalidad. En el día de ayer a la noche pudimos conversar con algunos de los payasos y payasas, y eso es lo que vamos a escuchar ahora, lo que nos contaban. Mi nombre es Rosalía Jiménez, yo pertenezco, este año estoy en el proyecto con el que estoy en la Plaza de Nono, es la Dudosa Compañía, pero formo parte de Macaco Electric, una compañía que estamos desde el 2008 en la Plaza de Nono. Bien. Mi nombre es Grisel, ahora también estoy con el proyecto de la Dudosa Compañía, que lo estamos estrenando por primera vez este año, y yo estuve 5 años trabajando acá en la plaza con otra compañía llamada Medio Mundo Circo. Mi nombre es Walter y soy de la compañía Quito Circo, el Aquito, y hace del año 2009 que trabajo en esta plaza hermosa de Nono y en todo el Valle Tracer. ¿Qué es lo que está pasando en relación al trabajo que ustedes hacen en la plaza? Sí, lo que ha sucedido este año es que la municipalidad presentó una grilla donde se nos quitaba a nosotros el 50% de las funciones que solemos tener todos los años, todas las temporadas. Por eso también es que estamos tan poco, por eso es que el público nos ve tan poco a cada grupo. La sorpresa fue que esta grilla a nosotros nos llegó una semana antes de empezar la temporada. Nosotros venimos pidiendo reuniones desde octubre, como todos los años solemos hacer, y nos organizamos, los payases de la plaza tenemos nuestra organización, nos juntamos, siempre tratamos de que haya diálogo con la municipalidad como un ida y vuelta en el tema de la grilla de la plaza. Este año no se nos dio esa posibilidad porque no se nos dio la reunión, nos entrega una grilla que es o les gusta o hay otros grupos que quieren estar en la plaza, básicamente, como medio apretada. Y bueno, y estamos desde entonces pidiendo una reunión, que es eso tan simple, para que nos reciban y podamos dialogar. O sea, en principio estamos pidiendo eso. Finalmente nosotros lo que proponemos es, nos juntamos nosotros y la forma de embellecer o de que sea mejor, digamos, poder ponerle esa frutillita al postre, que digamos, de alguna forma la plaza está como está porque nosotros hace muchos años venimos trabajando y logramos que el sonido lo ponga la municipalidad, que las luces no las tengamos que traer nosotros, que no haya tanto cablerío tirado. Y nosotros elaboramos hace muchos años un proyecto que lo fuimos presentando y de a poco se fue dando forma para que sea esto. Y todos los años siempre nos quedamos con ganas de que haya algo más. No sé, por ejemplo, los artistas no tenemos un lugar donde cambiarnos. Esa era una de las cosas que queríamos plantear este año, para no quedar, digamos, expuesto, o que haya un lugarcito, no sé, por lo menos una cortinita, o lo podríamos incluso traer nosotros, un biombo, para que todo sea más lindo en la plaza, para que siga creciendo. Esa era nuestra propuesta, una de las propuestas, ¿no?, que teníamos para traer, que a partir de octubre, fines de octubre, empezamos a llamar por teléfono a la Muni, a ver cómo iba a ser esta temporada, para entender también cómo iban a ser los protocolos. Y bueno, nosotros tenemos una promesa desde el intendente que íbamos a tener 3 funciones como venimos teniendo semanales. Y este año nos encontramos la grilla ya elaborada, y nuestras 3 funciones no se cumplieron. A veces estamos 1 o 2 veces a la semana. 3 funciones es cada compañía, digamos. 3 funciones, claro, 3 funciones semanales es lo que el acuerdo que habíamos tenido. También nosotros somos trabajadores de esto, necesitamos trabajar de esto. Una de las preguntas que le hacemos al público justamente es cómo se sentirían ellos cuando si llegan a su trabajo y si se dan cuenta que le recortaron al 50%, ¿no? También como bajarlos un poco a la realidad después de llevarlo a la magia y a la risa del circo también. El otro día yo escuchaba a Ivana Romero, que está en la parte de cultura de la Muni, y ella mencionó que del año pasado a este año los turnos no son menos sino que son más. Lo que cambió es que no son la misma cantidad de artistas, payasas y payasos, digamos, en ese sentido, son más este año que el año pasado, pero ella dijo que el año pasado tuvieron entre enero y febrero algo así como 102 turnos y este año tienen 120. Claro, este año lo que ocurrió es que las funciones empezaron en diciembre y enero se trabajó de forma completa, y esa comparación de este año se está haciendo con el año pasado, en donde arrancó posteriormente por esta cuestión de los protocolos, el COVID, como pasó en todo el país. Sí. Entonces, digamos, la referencia del año pasado no es la referencia normal, habitual, con la que se venía trabajando. Y ante esta situación ya consumada, ¿no?, la grilla nueva y demás, ¿no tuvieron la posibilidad de dialogar, digamos, no se abrió una ventana como para decir, bueno, desde la municipalidad lo establecimos de esta manera por este motivo, por a lo mejor tienen argumentos que son entendibles, pero digo, ¿se pudo dar el diálogo? No, es que justamente eso es lo que queremos, o sea, porque también queremos escuchar y también que nos escuchen, porque obviamente somos trabajadores de la cultura independiente, sostenes de familia. Entonces, la idea es un diálogo y también buscarle una vuelta, una solución. La grilla ya está, es esta, pero se sacó un horario que es el de las 12. Nosotros llevamos propuestas buenas, aunque sea para que no moleste a los vecinos el sonido fuerte después de las 12, usar un equipo más chiquito, como que uno propuesta se no puede encontrar. Pero bueno, el tema es que ni siquiera está la instancia de diálogo, entonces es muy difícil. Exceptuando a los payases, a los que venimos a hacer show de payases, el resto sí tiene un pequeño apoyo de gorra, que me parece está perfecto. Un apoyo de gorra es un dinero que le dan para que vengan a tocar o a actuar. La Muni, ¿no?, les da como una base. Sí, como unos viáticos, hay unos, o no sé, digamos, como para visualizarlo más claramente. Dinero que ayuda a que el artista llegue hasta acá y se garantice que tiene un ingreso asegurado. Bien. Y no sé, y es como, es como duro esto de que uno proyecta el verano, porque somos artistas, sabemos que no podemos trabajar durante todo el año con la intensidad que se puede trabajar en el verano, y tras venir de 2 años en donde somos una de las tantas áreas que nos vimos muy perjudicadas con esta situación sanitaria, en donde nosotros no tenemos ni aguinaldo, ni seguridad social, nada, todo depende de la oportunidad que tengamos. Esta reducción también nos afecta, porque tampoco nos dio la oportunidad de decir, bueno, buscamos por otro lado con anticipación otras alternativas, nos reinventamos. Bueno, nada, eso como es una cuestión agravante que, bueno, ahí ya no le podemos echar la culpa al municipio, pero estaría bueno que exista la posibilidad de encontrarnos para esto, para que nos podamos entender mutuamente. y tratar de buscar algo. También está, por ejemplo, no sé, ahora con esta semana tan calurosa, en el caso particular mío, hoy me tocó a las 8 de la noche. Si bien se retrasaron un poco los horarios, el planteo que le hicimos nosotros es decir, si ese horario de las 8 lo podemos mover excepcionalmente cuando hace mucho calor, no se puede trabajar, no hay nadie en la plaza a las 8 de la noche, y no se puede porque no se puede, porque ya está armado así, y hay cosas que la verdad que si ponen un poquito de voluntad las podemos ir corrigiendo y digamos de alguna forma trabajar, que es lo que queremos. Venimos por una cuestión que nos gusta nuestro trabajo, pero es necesario, necesitamos trabajar, dependemos. Muchos de nosotros terminamos de pagar cuentas porque estamos trabajando ahora, durante el año se nos hace cuesta arriba trabajar. O sea, si podemos hacer 2 o 3 funciones por día, la haríamos. O sea, no tenemos el lugar donde hacerlo. Y por ahí no terminan de entender eso, que hay gente que viene a tocar o a hacer función, a lo que sea, porque le gusta y es un hobby, no depende de eso porque tiene otra cosa. Nosotros somos profesionales de esto, hay 6 grupos que venimos trabajando y que vivimos acá, en Tras la Sierra, que estamos esperando que sea el 1 de enero o antes, que sea, y si hay algún evento, no sé, un fin de semana largo, estamos al acecho para venir a tirar un show porque lo necesitamos, esa es nuestra profesión. Nosotros vivimos de eso, después si tenemos que hacer otra cosa, la hacemos. Pero hay un montón de gente que viene a trabajar a la Plaza de Nono, que está bien que venga, pero lo viene a hacer como jovista y de repente le ofrecen 3 funciones, vos decís, nosotros, y no las pueden hacer porque nos conocemos acá, nos conocemos todos y sabemos que hay ofertas, que le ofertan a gente que por ahí dice, sí, estaría bueno tocar, pero una vez nada más quiero tocar, no quiero venir 3 veces, no lo puedo hacer. Y a nosotros que estamos ahí al acecho esperando, que nos den una función, ni siquiera nos tiran una siento propuesta. Que este es un momento también en donde la gente necesita reírse, vienen y nos piden eso, quiero reírme, descargarme, olvidarme un poco, volver a conectar con el niño interno, ¿no? Y siento que las propuestas familiares escénicas un poco traen ese espíritu. Si se reduce en algún modo las funciones para los espectáculos de payasas y payasos, es porque también se le está, me imagino, dando algún turno a música, músicos, en general los espectáculos que hay, o música o payasos, payasas, sí. ¿No? Digo, sí, en ese sentido, ¿hablan con los demás artistas? Sí, con algunos músicos y algunas músicas estuvimos dialogando, como contándole, no tienen idea de toda esta situación, en muchos casos incluso son grupos que no se acercaron a pedir ellos horarios, sino que al revés, desde las MUNI los llamaron para ofrecerle, entonces tampoco están tan al tanto. Está bueno que eso, como que vamos conversando con los músicos, con las músicas, con los artesanos, con las artesanas, como nuestra idea es que se sepa un poco la situación que estamos viviendo, porque nuestro interés es el mismo de todos, que la plaza esté linda, que sucedan cosas que estén buenas, variadas, como no es que uno quiera acaparar toda la grilla o algo así. Entonces, bueno, vamos así también conversando con los músicos y las músicas, nos enteramos de esta situación del seguro de gorra, que se les paga a ellos y que nosotros no tenemos eso, pero bueno. Tampoco lo queremos pedir, ¿no? O sea, mientras podamos volver a tener nuestros horarios también, o sea, como sería eso, volver a tener nuestro trabajo como era, que nos aseguraba un laburo digno, digamos. Que eran 3... horarios por semana. 3 horarios por semana para cada compañía o grupo. Bueno, allí compartíamos lo que era la conversación anoche, ahí escuchabas de fondo la música, las voces, los griteríos, la gente circulando, disfrutando de la Plaza San Martín en Nono, como todas las noches, y la charla con 3 de los artistas callejeros que hacen espectáculo payasesco, ¿no? En la Plaza San Martín, un conflicto que estaría bueno que se pueda resolver a través del diálogo, que es lo que vienen solicitando los payasos y las payasas. Lamentamos que todavía no haya llegado, se nos está yendo el programa, Ivana Reynoso, quien nos había dicho que iba a estar aquí hoy para dar la mirada desde la municipalidad, seguramente lo charlaremos en la semana y la podremos escuchar el próximo programa. Vamos a escuchar un poquito más de lo que nos decían ayer en la Plaza San Martín. A nosotros nos dijeron que los espectáculos eran hasta las 12 cuando siempre fueron hasta la 1. por una cuestión de que no haya tanta circulación en la plaza, se está cortando una hora antes. Entonces nosotros decidimos hacer una función para ver qué onda, y bueno, de ahí nos vino un tirón de orejas, citaron uno de los compañeros al municipio y decidimos ir todos para que aprovechar esa instancia de reunión y en vez de que alguien le tire la oreja, que podamos conversar entre todos. ¿Y? No nos dejaron entrar, solamente estuvieron reunidos con ese compañero. La reunión no nos dieron y el reto venía porque habíamos transgredido el horario. Que en ese horario no se podía porque se estaba buscando en el municipio que no haya tanta circulación. Perfecto, bueno, si es así, esa decisión nosotros la aceptamos. Pero la circulación que están queriendo sacar es solamente de lunes a viernes, porque las funciones viernes, sábado y domingo hay funciones programadas a las 12. Entonces sabemos que no nos quieren atender y que no se quieren poner de acuerdo con nosotros, porque hay un montón de cuestiones que son ilógicas y que no tienen una explicación racional que nos puedan dar. Así que, de todas maneras, insistimos en que es posible sentarse en una mesa, conversar y ver si se pueden hacer algunos cambios que nos sirvan a todos, obviamente. Bueno, ahí lo escuchabas aquí tú. Último pasaje de la charla de ayer. Rosalía, que decía que lo que están pidiendo es que los atienda. Mariano Ceballos, el intendente municipal de Nono. Sería importante que les abra la puerta, que los escuche, que vean de qué manera y que les dé los argumentos desde la municipalidad. Seguramente deben tener un montón de ideas y de argumentos por los cuales, bueno, por ahí no debe ser sencillo, ¿no? Gestionar lo que es una grilla de espectáculo en la Plaza San Martín todos los días, organizarla para todo el verano. Lo que sí no puede suceder es que se trunque la posibilidad de charlarlo, de conversarlo. Por eso bregamos, porque haya un diálogo y que se resuelva esta situación. Se hacían varias reuniones antes de la temporada, en estos idas y vueltas de ponernos de acuerdo con la persona que estuviera ese año como referente en la plaza, porque también es no siempre un cargo, era lo mismo. No, es un cargo que por lo general va cambiando cada 2 años, hay otra persona siempre en la plaza, entonces siempre es lo mismo, tenemos las reuniones, son varias reuniones, charlas, medio siempre charlamos las mismas cosas, de la importancia de la cultura, bueno. Igual es nuestro trabajo previo a la temporada, sabemos que es así. El tema es que, bueno, este año no sabemos, o sea, por qué fue una decisión tan arbitraria al decir no nos recibieron y hay más como una bajada de línea, como esto, tomen la grilla es esta. Por eso es que nuestro pedido tiene que ver con lograr hablar con el intendente directamente, porque sabemos que es el que tiene la última decisión en todo esto. Entonces es con la persona que nos interesa llegar a hablar. Valle de Tras la Sierra. Valle con mechingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Bueno, ahora sí se nos fue el programa de hoy, de este sábado 15 de enero 2022, programa número 59, primero del año de Poné la Pava. Mensajito que mandaba Pablo, muy lindo mensaje, es medio largo, lo vamos a compartir. Dice, Pride, era el tema de U2, Orgullo, que escuchamos hace un ratito, se conceptualizó originalmente como una canción de disgusto en contra del presidente Ronald Reagan. Sin embargo, Bono decidió centrarse en figuras históricas que consideró más esclarecedoras, como Martin Luther King y Jesucristo. Como tal, la pista aparentemente comienza con una referencia al martirio, contrastando la vida de un pacificador con la de uno que quiere derrocar. Es en el segundo versículo de la canción donde encontramos la referencia a Jesús, cuando Bono afirma que una de las personas a las que se refiere fue traicionada con un beso. Y en el tercer verso del tema, Martin Luther King entra explícitamente en la canción, ya que menciona 4 de abril de 1968 y la ciudad de Memphis, Tennessee, que es la fecha y el lugar en donde lo asesinan a Martin Luther King. Buenísimo el mensaje, Pablo, gracias, esclarecedor de la canción de YouTube, Pride. Nos vamos a tener que ir. Vamos a cerrar el programa de hoy. Nos despedimos en Poné la Pava. Hasta el próximo sábado. ¿Será 22 de enero? ¿Ya? ¿Será 22 de enero el próximo sábado? Así de rápido se va. Sí. Esperemos que así de rápido se vaya este clima, que venga la lluvia, que se llenen los ríos, que baje la calor, que esté insoportable. Eso que estamos acá afuera, la sombrita, yo estoy pegoteado, le digo, ¿eh? Y eso que estoy sentado. Ah, fíjese, llegaba también otro mensaje, lo mandaba José, compañero del programa Ruedas de Metal, que nos habla del próximo sábado, 22 de enero, en el Bar Social La Esquina, esto es en Villa de las Rosas, Hueso Duro de Roer y otras bandas se estarán presentando. Rock and Roll en Tras la Sierra, fíjese, me parece que viene con spot incluido el mensaje. Yo estoy trabajando para conseguir algo de pan. Hola queridos amigues, soy el Flaco, guitarrista de los Huesos Duros de Roer, y los quiero invitar al festejo de nuestros 25 años como banda. Vamos a estar tocando un repertorio que abarca todas las épocas, desde aquel 8 de agosto del 2000 que debutamos en Tras la Sierra en el Atenas, el viejo cine de las Rosas. Y lo vamos a estar tocando en el marco de un festival, junto a La Lengua, otra vieja banda de valle, Pueblo Chico, el Power Trio de Puchu y Caburé, rock estrafalario del pelado Esteban Alasia. Todo esto va a suceder en el Bar Social La Esquina, Avenida Intigual y Los Morteritos, en Villa de las Rosas, el sábado 22 de enero a las 21:30. Vengan a disfrutar de una noche inolvidable y apoyen en los lugares que le dan lugar a los artistas. Esta vez en La Esquina, que se la jugó para organizar el festival con Tutti. Así que vénganse, una noche inolvidable y que sea rock. ¡Nos vemos! Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Bueno, en el mismo lugar que el sábado próximo hay rock and roll ahí en Las Chacras, hoy, sábado 15 de enero, Punky Reggae Party promete desde las 21 horas, fuera del tiempo, eso que tengo los lentes puestos, el Toti and the Fumaitals, fíjese usted, todo esto no se suspende por lluvia, hoy no va a llover, che, ojalá me equivoque, pero hoy sábado no va a llover. Esto es en La Esquina, Bar Social, Avenida Intiwan, esquina Los Morteritos, en Las Chacras, Villa de las Rosas. Esta noche, sábado 15 de enero, Punk y Reggae Party desde las 9 de la noche. Nos tenemos que ir de cerrar el programa de hoy. Esto es todo, esto ha sido todo por hoy. Nos quedó pendiente la charla con Ivana aquí de la Municipalidad de Nono por este conflicto con los payasos, las payasas aquí en la Plaza San Martín, que esperemos que se resuelva de buena forma y prontamente. Quédense en la sintonía de la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. En un ratito nada más acá en este mismo lugar viene César Ramírez para hacer el programa Para Saber Quiénes Somos. Fabiana Rojo, invitada de lujo, haciendo su música en vivo desde la explanada del Teatrino, acá en la puerta de la Biblioteca Popular Licha Funes, frente a la Plaza San Martín. Nos escuchamos nuevamente en este programa desde las 10 de la mañana el próximo sábado. Esperamos la hayan pasado lindo, disfruten de este verano, que seguramente, como les dije al inicio del programa, va a ser el más fresco de los veranos que te resten vivir de aquí hasta el día del juicio final. Chao. Sabor canela y un poquito de café, raro, perfecto y liberal, en vivo. Con este nos fuimos. Disfrútenle. Chao.